Hola. Hola, Paula. ¿Qué haces, Mariano? Nada, me dieron muchas ganas de verte. ¿Ahora? En la aventura, disfruta tu cuerpo. Cuídate y cuídala. Usa preservativo. Lucida, proyecto de control del SIDA y enfermedades de transmisión sexual.